Buenos días, Pablo, es un gusto hablar con vos, muchas gracias por tu llamado. Bueno, Julio, para conocer detalles del anuncio que se hizo ayer, vos has seguido de cerca lo que fue la obra y el proyecto, sobre todo, que incluso tiene más de 10 años, ya se había incluso licitado. Contanos un poquito, a ver, la historia de esta obra. Sí, efectivamente, tratando de hacer un resumen acotado, porque fueron muchos años donde esta obra tuvo visos de inicio, tuvo la oportunidad de continuar con un segundo tramo que complementa lo que hoy tenemos desde Pichimahuida a Santa Rosa, con todas las localidades a las cuales se abastecen. Se concretó un convenio con las áreas de la de Nación a través de NOSA, donde se pretendió realizar nuevamente la nueva etapa. Uh-huh. Etapa que en realidad no es caprichosa, sino que, como todos ustedes saben, es necesaria por la situación que nosotros tenemos en cuanto a este vital elemento que es el agua, un bien que no es renovable y que es escaso, es muy escaso en nuestra provincia. Bueno, desde aquella época del 2008 se reiniciaron todas las tramitaciones ante la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Bueno, a partir de ahí se fueron dando en forma cronológica todos los pasos necesarios para poder concretar el financiamiento, que ya lo había hecho en primera oportunidad, en 2006, con la primera etapa del acueducto. Y bueno, se llegaron a las distintas instancias administrativas y legales de ir conformando de un convenio marco a un convenio específico, donde las partes acordaron cuáles eran sus obligaciones mutuas. Nación, el financiamiento; provincia, la ejecución de la obra. Esto llevó, por razones que, bueno, son extensas de poder detallarlas en una charla, uh-huh, pero evidentemente las etapas se fueron cumpliendo. Lo que pasa es que pasaron mucho tiempo entre el acuerdo del convenio específico, la resolución de llamar a licitación, todo esto autorizado siempre por el control que tuvimos de Nación, y a partir de ahí los pasos formales y que son de práctica en cualquier obra pública, donde nosotros, una vez licitada, hay un proceso de adjudicación donde en términos generales nosotros en una licitación, salvo alguna razón especial, pero no conllevan más de 30, 60 días para poder llegar a la instancia de la formalización del contrato. Un informe de preadjudicación que después tiene posterior un respaldo de las instancias internas, el Consejo de Obras Públicas, Asesoría, el Tribunal de Cuentas, y la firma del contrato. Bueno, en esto, desgraciadamente, esos pasos se fueron dando con tiempos muy distantes entre uno y otro. Y bueno, se adjudica la obra. Esto ocurre en el año 2013, y bueno, una vez adjudicada la obra, tenemos una firma de contrato que también no transcurre más de 10, 15 días, y a partir de ahí 10 días más para el acta de replanteo. Esto nos llevó recién al año 2015, donde se hace realmente el acta de replanteo, el acta de inicio de obra. Quiero decir, este instrumento, no quiero ser demasiado técnico en el término, pero es la firma entre partes de que tenemos ya acuerdo total, financiamiento total para comenzar con la obra. Y un dato más, que esto es muy importante. Esta obra tiene un proyecto ejecutivo que data del 2006. Quiero decir, la obra del acueducto del río Colorado comprende las etapas que están ejecutadas, que está en funcionamiento, y dos etapas posteriores. En principio el proyecto es un proyecto único, un proyecto que va desde Pichimaguya y llega a la última localidad del norte de La Pampa, donde abastece a todas las localidades y va a dar garantía de calidad y garantía de caudal a todas las localidades que abarca en todo su recorrido. Quiere decir que está toda parte sureste, bien digo, noreste, noroeste. Sí. ¿Qué pasó? Se firma, como yo les digo, el inicio de la obra, y a partir de ahí, por supuesto, ¿cuál es el paso siguiente? Empezar a ver el movimiento en el lugar, la traza, en este caso obra de línea, más obras complementarias que hacen a la parte de la infraestructura, almacenamiento, estaciones de bombeo, estaciones de cisternas para poder controlar las presiones de agua. Nunca, nunca vimos una presencia de la empresa, nunca vimos un elemento, llámese una excavación, llámese tan siquiera una estaca, un obrador. ¿La empresa era Supercemento? La empresa era una unión transitoria, Supercemento, Argentina, y la empresa OA, americana, que es de Brasil. En esto, por ahí merece otro tratamiento en cuanto al tema del financiamiento, porque eso fue también un tema que, dada la magnitud de la obra, ustedes no se olviden que es una obra de una magnitud muy importante, bueno, tenía dentro de sus condicionamientos el financiamiento de parte del Estado, pero también un aporte de parte de las empresas, que también, por supuesto, hacían un aporte dinerario para poder ejecutar la obra. Bueno, toda esta extensión de tiempo llevó a que en el año 2016 el gobierno provincial tuvo que dictar un decreto donde, viendo todas estos no cumplimientos legales y formales, tuviese que resolver la revocación del primer decreto que se hizo por el 2009, que fue la adjudicación. El mismo Estado tuvo que revocar, por incumplimiento de todas las condiciones legales, el decreto que se adjudicó la obra. En este intermedio, la empresa hizo un reclamo de un anticipo financiero, que estaba también establecido en los pliegos. Pedía anticipo de financiero, que se tenía que haber formalizado a los 30 días del contrato, pero al ver que no habíamos avanzado, ese anticipo en buena hora no se le realizó. Sí, también el Estado, en la oportunidad de decreto de revocación, hizo un análisis financiero, un análisis físico en cuanto a ejecución de obra, y también determinó cuál era la responsabilidad de la empresa, no haber cumplido en tiempo y forma los pasos que tenemos que tener para la ejecución de la obra. Claro. Con lo cual, ese reclamo, un reclamo millonario, fue neutralizado por las multas, las exigencias que el Estado también estaba pidiendo a la empresa, porque su cumplimiento tampoco lo hizo. Ahí llegó la instancia del acueducto y, por supuesto, para todos el sabor amargo de no poder con esta obra, claro. No poder contar, quiero decir. Julio, a partir del año 2016, del año 2016 hasta el año 2019, se hicieron innumerables esfuerzos infructuosos ante las autoridades, nuevas autoridades del ente nacional, solicitando la obra. La provincia en ningún momento claudicó, en ningún momento olvidó de la obra de tanta necesidad, y llevó a tener que solicitar formalmente la construcción, volver otra vez el paso que ya teníamos, incluso hasta con marcos legales nacionales, marcos legales provinciales, que se podía llegar a ejecutar. Desgraciadamente fueron esfuerzos infructuosos, fueron esfuerzos donde la provincia aportó toda la documentación, aportó todos los antecedentes, aportó y solicitó y manifestó la necesidad de la obra, y transcurrieron 4 años, nunca tuvimos una respuesta, y nos encontramos otra vez a partir del año 19 volviendo otra vez sobre aquellos pasos, actualizando presupuestos, haciendo los deberes que nos corresponden. Claro. Hoy hoy, ayer concretamente, para todos ha sido una sorpresa de un día, para mí un día histórico, muy significativo. Es una oportunidad que tenemos de haber firmado este convenio marco a través del gobernador, del presidente, de que volveremos otra vez sobre la expectativa y la segura esperanza de que vamos a poder concretar de una buena vez por todas esta obra en esta segunda etapa. Y creería, a partir de ahí, insistir con la última etapa para poder concretar con este recurso. Manifestamos, la provincia tiene una situación particular. Nosotros no tenemos recursos, no tenemos recursos de agua, de fuentes de aguas superficiales, solamente el río Colorado, que nos limita en parte del oeste y del sur, donde hay algunas localidades que tienen esta posibilidad de abastecerse de agua, de agua superficial. El resto, ustedes todos saben, estamos en una zona de área, semiárea, no tener fuentes de abastecimiento de agua potable requiere de mucho esfuerzo, mucha inversión, y esto yo lo quiero resaltar desde las distintas áreas donde participa la, de la provincia, de la Administración del Agua, dependiente del Ministerio, desde la Secretaría de Recursos Hídricos, Medio Ambiente, donde se hace un seguimiento permanente en las tareas de extracción de agua, control de su calidad, mantenimiento de esa verificación de calidad de agua que es la que consumimos todos, y es de mucho costo, y de mucho seguimiento. Esto lo reemplazaríamos en parte. Claro. Julio, lo reemplazaríamos, complementaríamos. Hoy nos abastecemos de agua subterránea. Claro. Tener esta posibilidad de agua superficial nos va a permitir completar y garantizarnos caudal, volumen, calidad. Claro. En esto, por supuesto, también hay gente que se está hay una unidad de gestión de acuífero donde se va evaluando desde la parte geológica, hidrogeológica. Una vez que tengamos el recurso, también empezar a educarnos, empezar a tener conciencia de lo que significa este recurso para hacer un uso racional. Claro. Así que creo que he sido por ahí demasiado extenso. No, pero está bien. Julio, te consulto. Hay preocupación en el norte provincial, bueno, y de ustedes también, por la escasez de este recurso. Hasta que llegue el acueducto, ¿está previsto alguna obra también para abastecer de agua a la ciudad de General Pico? Por supuesto. Esos estudios han dado que se ha hecho exploración. Ustedes no olviden que la ciudad de General Pico está abastecida por un acuífero que es un acuífero que corre entre Dorida y Pico, y ese es la única fuente que tiene Pico ahora. Hace ya unos años atrás se empezó a estudiar un acuífero que está en la zona norte, que es sobre la traza de Espeluzzi. Sobre eso ya se han hecho trabajos, la APA ha realizado perforaciones, Corpico y la municipalidad conjuntamente con la provincia ha hecho toda la obra de transporte, y por supuesto que se están ampliando hoy las unidades de almacenamiento, como cisternas, como tanques. Hoy está, la preocupación existe. ¿Por qué? Porque la situación es crítica. Claro. ¿Y cuál es el otro problema? Tenemos una demanda creciente ocasionado por el incremento poblacional y también por las necesidades en cuanto a sectores productivos e industriales. Claro. Se está trabajando, se va a seguir trabajando. Eso quiero también dejar en claro. La situación es crítica, pero esto amerita de que hace tiempo se está estudiando y hace tiempo se están buscando alternativas. Y por supuesto, estas son alternativas de provisoria. Claro. Provisoria. Se trabaja, ¿eh? Se está trabajando en distintas perforaciones para lograr mayores caudales. Se está tramitando en buscar otro recurso que pueda estar subterráneo, pero lo concreto es que estas son soluciones parciales a mediano plazo. La solución todos definitiva es el acueducto. Todos, exactamente, sí. Pero todos concluimos la solución a largo plazo definitiva va a llegar con el acueducto del Río Colorado. Así que en eso trabajamos, e incluso hoy en Pico se están haciendo tareas y trabajos en el centro de abastecimiento donde funciona Corpico y en la zona norte donde están los barrios plurianuales, donde se están haciendo nuevos tanques de reserva, nuevas cisternas de reserva, que hoy se abastecen con la extracción subterránea. Pero esto también está totalmente conectado a cuando se llegue, si en 750 días que tenemos de plazo con el acueducto, va a ser obra que también son parte de esto. Claro. La situación es crítica, pero se va resolviendo. Julio, ¿cómo son los pasos ahora a partir de la firma de este convenio? El gobernador ayer decía que la intención del gobierno nacional es licitarlo a principios del año que viene. Bueno, ahora es un tema, en cuanto a lo formal, sí, el paso siguiente es poder concretar la firma de los documentos necesarios. Y en cuanto al proyecto, que es parte de una obra, a mí me gusta resaltar siempre que una obra no es solamente cuando uno empieza a poner un ladrillo, empieza a levantar una torre de iluminación o empieza a colocar una cañería. El proyecto, que es la parte previa, que es la parte de ingeniería, la parte de gabinete, es la parte de igual importancia que la obra. Eso está hecho. Quiero decir, eso está hecho. Así que esto es importante resaltarlo, cosa que no nos pasó en el anterior periodo donde desconocían que teníamos un proyecto ejecutivo. A ese proyecto siempre se le encontraron objeciones, más de una oportunidad que no compartimos, pero bueno, la última palabra la tenía Nación. El proyecto está. Ahora los tiempos, bueno, yo desconozco cómo será la tramitación de acuerdo con Nación, pero la noticia de ayer del señor gobernador nos ha traído mucha expectativa, y creo que el resultado a un esfuerzo de mucho tiempo, de mucha gente que ha trabajado durante muchos años con esta obra. Bien, Julio, no sé si quedó algo que quiera resaltar, destacar, si no, gracias. No, por favor, no, gracias a ustedes por permitirnos hacer trascender esto que a todos nos provoca una gran satisfacción para todos. Bien, que tenga para buen todo día, Julio. Igualmente para vos, gracias bien por el llamado, y a tu disposición. Bien. Que sigan ustedes muy bien.